mucho el canto, pero sola no tanto. Prefiero compartirlo. Quiero cantar contigo. Quiero que todos juntos cantemos y los gatos vayamos por el mundo cantando como hermanos. Canta conmigo, amigo. Quiero cantar contigo. Amigo, tengo todos amigos, canta contigo, amigo, estamos siempre juntos, juntos para los planes, por el mismo camino, y vamos siempre unidos, por el mismo sendero, seguro llegaré. Unidos.